Quizás yo vuelva con mi ex y no te vuelva a ver. Quizás no te importa, quizás te va a doler. Esto es un ratito, mami, no te acostumbres. Que el amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe. No hay una loca pa' este loco. El tiempo se va y queda poco. Baby, vamos a hacerlo otra vez, chingalo otra vez. Porque mañana quizás no va a estar. La luz se puso roja, hay que pararlo. Si quieres nos bajamos y podemos perrear. Baby, esto no fue normal. Con cualquiera no me acuesto, a cualquiera no le meto. Ni le cuento mi secreto. Me pongo feliz cuando llegan tus textos. ¿Por qué? Con cualquiera no me acuesto, cualquiera no le meto. Ni le cuento mi secreto. Me pongo feliz cuando llegan tus textos. O cuando en cuatro te lo meto. Ay, y te moja toa. Contigo me voy a toa. Ay, espero que la hayas pasado bien. En verdad tú eres bien, pero mi vida es complicada, tú no vas a entender. Un poco inestable como puedes ver. Mami, fue rico conocerte, pero no sé si vuelvo a verte. Esto es un ratito, mami, no te acostumbres. Que el amor es muy bonito, pero siempre hay algo que lo interrumpe. Pa' mí que yo nací pa' estar solo.